La Subte Radio. La Subterránea es un colectivo feminista de Bogotá. Nace a finales de 2018 con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el festival anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotres, todes les chiques para el frente. La Subte Radio. Recordarles que a través de redes sociales se identificaron perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. Es decir, ahí hay una campaña institucional contra la Policía Nacional a través de las redes. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos. Una tendencia promovida en redes de violencia contra servidores públicos, lo cual es un delito. Eso está tipificado así en el Código Penal. Una incitación a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas, las redes utilizadas para efecto de incitar a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. De manera que hay todo un movimiento detectado en las redes sociales que tiene ese propósito. Además, se detectó también en las redes la promoción de actos de justicia por mano propia y deslegitimación de la actuación y servicio prestado por la Policía Nacional. Hay una campaña entonces, y con esto no de ninguna manera se quiere significar que los culpables no tengan que pagar las consecuencias. Por supuesto que tienen que hacerlo, pero el contexto en medio del cual se produjeron los acontecimientos de ayer tiene que ser tenido en cuenta muy claramente por parte de la opinión colombiana. Y les voy a agregar algo adicional. Hay una, no movimiento, sino una expresión que se autodenomina All Cops Are Bastards. Todos los policías son bastardos. Esto tiene un origen internacional. Tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los distintos países del mundo. Pues bien, es muy importante que ustedes sepan que en Colombia, a través de la red social Facebook, se han visibilizado tres páginas relacionadas con esa sigla, las cuales son utilizadas para publicar imágenes y videos desprestigiando a la Policía Nacional y pidiendo el desmonte del ESMAD. De manera que aquí estamos también frente a una acción que se refleja en la calle a través de violaciones al Código Penal, de violencia y de vandalismo, y que tiene, entre otros brazos, la promoción a través de redes de acciones deslegitimadoras contra la policía. Buenas noches a todos los que están escuchando esta misión especial, que por razones desconocidas no pudimos hacer en vivo. Esta emisión especial la hacemos porque creemos necesario analizar algunos de los hechos ocurridos en los últimos días en Bogotá. Para esta misión está el equipo de la Subte. Saluden. Hola. Hola. Hola para todos. Bueno, hoy va a ser un poco diferente a las otras emisiones. Digamos que las invitadas somos nosotras mismas. Vamos a estar haciendo algunos análisis históricos, vamos a escuchar a algunas personas, ciertos funcionarios que opinaron al respecto. La canción que ustedes acabaron de escuchar es de una banda que se llama Que Ardan, la canción se llama Ira. Entonces, no sé si la quieres presentar, temática. Sí, bueno, Que Ardan es una banda de Bogotá que estuvo activa más o menos entre el 2015, 2014 y el 2017. Y en esa canción hablan de las cosas que producen ira, como el hambre, las masacres, los asesinatos, las violaciones, los desplazamientos. Es decir, todo lo que a diario sucede en este país. Y por eso la canción llama o eleva un deseo de que arda todo lo que produce esas situaciones que nos dan ira, que son, sin lugar a dudas, las institucionalidades y parainstitucionalidades de este país. Sí, antes de hablar un poco sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos días, queríamos primero empezar con nuestra sección de Animal en Forma, que nos va a traer como dos efemérides importantes que de pronto se pueden relacionar un poco con lo que está pasando últimamente. Así que adelante, Animala. Animala Informa. Noticias y hechos de Colombia, nuestra América y el mundo de la última semana. Porque para transformar nuestra realidad hay que conocerla y comprenderla. La Subte Radio. Bueno, como hoy nuestra emisión va a ser prácticamente una sección de Animal Informa extendida, porque nos vamos a dedicar a analizar noticias, pues como decía la compañera, hoy no haremos análisis, solamente apuntaremos algunos hechos relacionados con conmemoraciones que se dieron primero el día viernes 11 de septiembre, en el que se recordamos el golpe de Estado en Chile de la Junta Militar en cabeza de Pinochet a Salvador Allende, que como ustedes recordarán, fue el primer gobierno socialista elegido por voto popular y que también justamente fue en el mes de septiembre, esta vez el día 4 de septiembre, que se dio la elección del año 1970, y en el año 1973, es decir, se completan 47 años del golpe, el día 11 de septiembre. ¿Por qué es importante recordar esta fecha más allá de lo que significa para la historia política de Chile? Y es que a diferencia de lo que la mayoría de gente cree o lo que se dice comúnmente sobre el neoliberalismo, que este nace o se implementa a partir de los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido, la verdad es que fue en Chile donde se dieron las primeras experiencias de implementación de políticas neoliberales que se van a extender, pues primero en estos dos países y después al resto del mundo occidental y luego al resto del mundo. Hoy estamos hablando que el neoliberalismo es el sistema político-económico dominante a nivel global y pues esto se gestó a partir de ese golpe. ¿Cómo se dio esto? Una serie de economistas chilenos que se conocen en la academia como los Chicago Boys, bueno, en análisis político, fueron a estudiar a Estados Unidos, donde estaban los gurús intelectuales del neoliberalismo o de la línea ortodoxa del neoliberalismo, y luego ellos van a ser incorporados en la estructura burocrática del gobierno de Pinochet, del gobierno no, de la dictadura de Pinochet, y van a implementar allí el primer gran paquete de choque o de las medidas más ortodoxas del neoliberalismo. Es decir, que muchas de las situaciones político-económicas que vivimos, no solo en Colombia, sino en América Latina como un todo y a nivel global, pues va a tener su origen en términos prácticos, que intelectuales es mucho anterior, en ese icónico y trágico día, porque además hay que recordar o remarcar que este es un momento en el que se da una toma a sangre y fuego, es decir, el neoliberalismo siempre ha tenido un talante autoritario y fue bajo la guía de un gobierno militar que asesinó miles de personas y desapareció otro tanto, además de las torturas y todas las otras cosas que sabemos que acontecieron en Chile, que se da este inicio que realmente es trágico. Y repito, para reiterar, a sangre y fuego, la entrada del neoliberalismo en nuestra América. Y la segunda fecha es el 14 de septiembre, que fue el día lunes, donde se conmemora el 43 aniversario del paro cívico nacional, que como ustedes recordarán, pues ha sido el hecho de movilización social más importante antes del paro de noviembre del año pasado, es decir, donde más personas se movilizaron, donde hubo una organización colectiva mucho más fuerte, y ese paro se va a dar en medio de unas circunstancias un poco parecidas a las que vivimos actualmente. La única diferencia es que en ese momento estaban en estado de sitio, nosotros estamos en emergencia sanitaria, y previo a la movilización, como ya había rumores del paro en agosto, el gobierno va a criminalizar en el marco del estado de sitio las manifestaciones y luego a principios de septiembre va a prohibir las concentraciones públicas. Esto, en vez de apaciguar los ánimos, los va a caldear mucho más y se va a dar el paro este día 14 con bloqueos de vías, con marchas y demás, y el trágico saldo con la respuesta estatal va a ser un número indeterminado hasta el momento de muertos, entre 20 y 30 personas asesinadas por las fuerzas estatales durante la intención de contener la manifestación popular. Entonces creo que es un evento que abre muy, que nos muestra la sistematicidad de la respuesta estatal ante la inconformidad social y pues que a pesar que han pasado más de 40 años, es una situación que se repite y que tampoco tiene su génesis en ese momento, es decir, el uso de la violencia y las masacres en Colombia por parte de las fuerzas estatales podemos rastrearlas incluso hasta el comienzos del siglo XX, sin ser tan determinante, con la masacre de las bananeras. Pero ahora entremos a la actualidad. Bueno, muchas gracias a Tomatica por recordarnos esas fechas que quizá muchos y muchas no recordamos, que no las tenemos presentes o digamos que pasan por alto en medio de tantas cosas. Bueno, para las personas que nos escuchan desde otros lugares o que no tienen muy claro cómo empiezan, cuál es la causa aparente o inicial de todo lo que sucede en Bogotá en los últimos días, lo que sucede es que el día miércoles 9 de septiembre, un hombre en la localidad de Engativá, en el barrio de Villaluz, es asesinado por policías pertenecientes a la localidad. Las múltiples versiones son que él estaba tomando trago y tiene una discusión con los policías y estos policías usan taser y lo golpean hasta llevarlo a la muerte. Digamos que la indignación comienza porque se hace viral un video que uno de sus vecinos graba en el momento en que Javier Ordóñez, que es la víctima de los policías, que tenía 45 años, está pidiendo que por favor paren, y los policías hacen omisión, o bueno, pasa algo similar a lo que pasa con Floyd, y es que los policías no atienden el llamado de súplica de Javier, y terminan trasladándolo a un CAI, que... En Colombia los CAIs son comandos, si no me corrigen las chicas, comandos de atención inmediata. Son unos... Centros. Centros, gracias. Se le conocen como estaciones de policía también, donde generalmente los ubican en los barrios o en las localidades y cuando hay algún altercado, pues las personas son llevadas a ese lugar. Javier Ordóñez sale caminando... con mucha dificultad, lo suben a una patrulla, lo llevan al CAI, a esta estación de policía, y les toca trasladarlo de ese lugar a un hospital que está más o menos a unos 500 metros, y fallece por digamos, los múltiples golpes que le propinaron los policías. Inicialmente no se sabía cuál había sido el motivo, luego sale el dictamen y determina que por un golpe en la cabeza, pues el señor Javier Ordóñez muere, tenía 9 fracturas en el cráneo, el hígado destrozado y pues múltiples golpes alrededor del tórax. Estos hechos son conocidos en esa mañana. Al día siguiente de lo ocurrido, las redes comienzan a hacer un llamado a que nos acerquemos a los CAIs más cercanos que tengamos. Entonces, en ese momento, digamos, al finalizar la tarde, hay movilizaciones en Villaluz, que es el lugar donde ocurre la muerte y la tortura básicamente de Javier, pero también se desplazan como las movilizaciones, o hay pocos de movilizaciones en varias localidades de Bogotá. Sí, como dices, bueno, se fueron convocando de forma espontánea a través de redes sociales y bueno, en el voz a voz también. Y bueno, fue en realidad, creo que nos sorprendió a muchas también como la rapidez de la convocatoria, la cantidad de gente que salió a las calles y también que se multiplicó no solo en Bogotá, sino en distintas ciudades y pueblos del país. Y a lo largo de los días, bueno, siguió multiplicándose y teniendo eco en distintos territorios. Pues las jornadas terminaron como se vieron de muchas manifestándose de muchas formas las personas, tanto cortando las calles como juntándose frente a los CAIs, como arengando, como rompiendo, como tomándose las estaciones de policía. Hay que decir que la policía igual se apartó para tomar estos CAIs. Y bueno, la gente lo hizo, o sea, como se tomó estos espacios de todas las formas en que consideró necesario y posible. Y ya al caer la noche, bueno, fue cuando se vivió el mayor grado de represión, que culminó con un atroz número de 17 personas asesinadas entre el 9 y el 10 de septiembre por disparos de fuego de la policía, que disparó indiscriminadamente no solo contra quienes estaban manifestándose, sino también contra quienes estaban llegando a sus casas o saliendo de sus trabajos en distintas localidades de Bogotá. Y bueno, creo que no hay asesinados en otras ciudades, pero eso no significa que la represión no haya sido igual de fuerte. Esto es más o menos lo que pasó ese 9 y 10 de septiembre. Todos estos días igual se han estado haciendo convocatorias de movilizaciones, de mítines, de manifestaciones de todo tipo, desde una cantidad de sectores súper variables. Pero lo que queríamos hacer en esta edición era, más allá de puntualizar en estas razones que son la chispa de lo que pasó, queríamos aportar un poco como con el análisis de un poco más profundo, como para también pensar de forma más clara y más detenida y pausada toda la información abrumadora que corre en los últimos días en las redes sociales respecto a lo que está pasando, y también pensar de pronto reflexionar colectivamente sobre lo que puede pasar también, y cómo prepararnos juntas y juntes desde la resistencia colectiva para los tiempos que se vienen. Así que nosotras creemos, por ejemplo, que hay unas causas un poco más profundas de todo lo que pasó, y bueno, queremos compartir en este primer bloque esas impresiones. Pues haciendo un análisis desde lo más reciente hacia atrás en el tiempo, lo primero que hay que anotar es que ya existían no solo llamados a la movilización en términos de reactivar el paro que se había dado en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, y donde se dio, por ejemplo, una de las manifestaciones más cercanas a los hechos, que fue el lunes 7 de septiembre, en la cual las centrales obreras se manifestaron en lo que se conocen como carreatas, bueno, porque son manifestaciones en carro, en contra de un decreto firmado por el gobierno en el cual se legaliza de tajo el pago por debajo del salario mínimo que es legal en Colombia. Y eso lo hicieron permitiendo la contratación por horas de personal en términos de prestación de servicios y también posibilitando que los empresarios no tuviesen que pagar seguridad social, es decir, jubilación de vejez y salud para estas personas. Y pues si trabajan por horas, les pagan solo las horas, que es algo que en Colombia no es legal. Entonces hubo una manifestación en esa misma semana contra estas medidas. Y pues se preparaba ya, se habían convocado para el día 21, pero de eso hablaré más adelante, como una gran manifestación, una gran movilización, un paro nacional para retomar estas movilizaciones. Aparte de eso, también se estaban haciendo alrededor del país pequeños mítines o pequeñas congregaciones al frente de ciertas instituciones del Estado, como la Fiscalía o como el Congreso, en contra de las masacres, que son otro punto relevante para entender las manifestaciones actuales, y es porque desde el último mes, es decir, desde mediados de agosto, pero a lo largo del año y a lo largo de este siglo, pues hemos tenido en Colombia una serie de masacres que la novedad, por llamarlo de alguna manera, aunque no es la palabra más afortunada, digamos, mejor la diferencia, es que están siendo cada vez más cercanas unas de otras, es decir, la sistematicidad se ha profundizado, es decir, tenemos incluso, se han presentado en 2 días distintos 3 masacres en menos de 24 horas y cada día hay menos tiempo transcurrido entre una masacre y otra. Entonces estamos viendo un aumento bastante considerable del uso de estas tácticas de guerra o de estos crímenes de guerra en el país. Van más de 50 masacres, incluyendo la del 9 y el 10 en Bogotá, porque claramente fue una masacre, más de 50 masacres durante el 2020 y pues un número del cual no se tiene un dato exacto del siglo XXI y mucho menos a lo largo del conflicto armado. Y otra razón, pues, digamos, de a poco la gente se iba juntando para manifestarse en contra y reivindicar la memoria de los muertos que han generado estas masacres, también los asesinatos selectivos, que son más de 300 desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016 y más de 200 para los asesinatos de los excombatientes desmovilizados de las FARC. Entonces, también manifestarse contra esos asesinatos de líderes y lideresas indígenas, afros, campesinas, ecológicas y demás, más los excombatientes, es otra de las razones por las cuales se da este estallido. Y para completar, pues tenemos todo el manejo que le ha dado el gobierno específicamente al tema de la pandemia, donde la mayoría de gente fue enviada a hacer cuarentena sin ningún tipo de ayuda económica para hacer una cuarentena bajo condiciones dignas. Entonces lo que vimos fue un aumento de las hambrunas bastante considerable, una pérdida sustancial del empleo formal y pues una paralización en términos del empleo informal, que es más del 50% en Colombia, lo cual llevó a una pauperización aún mayor de las gentes de las clases populares, que pues va a profundizar una situación de crisis económica que se venía viviendo desde el año 2008. No sé si las compañeras quieran complementar, ya hablé bastante. Pues yo quisiera como mencionar cómo es que estas causas que acaba de mencionar Tomata se van ocultas, o sea, se ocultan de manera como, la palabra, intencional por parte del gobierno. Digamos que hasta el día de hoy no han salido a pronunciarse sobre todos estos temas que muchos analistas, muchos políticos han recalcado, y es que las causas de estos desmanes en Bogotá y de las protestas de los jóvenes no es única y exclusivamente por la muerte de Javier. Digamos que eso, como ya lo habían mencionado, es como la chispa que hace que la gente, con la ira que venía acumulando en la pandemia por estos que ya mencionaba, pues lo que están haciendo, tanto con los medios hegemónicos y en sus discursos oficiales, pues es decir que esto tiene que ver con una campaña de desprestigio de la policía, ¿sí? El gobierno defiende que la policía es de las instituciones que más aman los colombianos, cuando, pues digamos, sabemos que esto no es real, que los CAIs significan para un ciudadano en Bogotá tortura y violación de sus derechos de manera sistemática. Salen a decir también y a criminalizar a las personas, a los jóvenes que salieron a protestar, pero no se pronuncian sobre la cantidad de policías que incumplieron la ley y que no cumplieron los protocolos. Entonces, digamos que desde el ministro de Defensa en adelante, los comandantes y el presidente, lo que están haciendo es que la ciudadanía vea este hecho como una cosa de vandalismo y de infiltración de ciertos grupos que en últimas, con todo el recuento que nos hacía ahorita la compa, vemos que no es cierto, pero la campaña por parte de las instituciones para que se vea tanto a nivel internacional como al interior del país como un hecho de jóvenes descontrolados que sus papás no les saben educar en las casas, pues ha sido súper fuerte. Además de eso, hay un, digamos que, una estrategia ya montada, al día de hoy ya la vemos, hay una estrategia por parte de este gobierno y de las instituciones, la policía, el Ministerio de Defensa y la Presidencia, de persecución a las personas que salieron a manifestarse. Y no solamente a las personas que salieron a manifestarse, sino que de las personas que estuvieron grabando los distintos hechos. Entonces, digamos que es importante poner atención a esas otras causas que veníamos mencionando, que, digamos, vamos a seguir mis compañeras como recalcándolas, porque pues, los medios hegemónicos que están al servicio del Estado, lo que están queriendo ver, queriendo que veamos o que la gente vea y crea, es que la policía es la institución que necesita, además, y criminalizando, por otro lado, como toda la protesta social, que no se reduce al asesinato de Javier, sino que tiene como estas otras causas mucho más no importantes, sino que tienen más tiempo en la vida de los ciudadanos. Sí, antes de pasar a un temita, yo también quería aportar como otra de los factores que venía como incrementando, acumulando todas estas razones para salir con esa rabia a la calle. Es, por un lado, la militarización de los territorios, como decía la compa, la respuesta frente al incremento de las masacres ha sido la militarización de las regiones y sobre todo las regiones rurales del país, siendo que las comunidades indígenas, campesinas y negras desconfían, y con todas las razones, de la fuerza pública, del ejército, conociendo también la complicidad por acción o por omisión histórica en la historia de las masacres paramilitares en Colombia, ¿no? La complicidad del ejército y del Estado. Entonces, esto como una respuesta frente a las amenazas múltiples a la vida de las organizaciones, las personas y las comunidades en esos territorios, y pues como la negligencia frente a otro tipo de propuestas que están teniendo también desde allí. Y por el otro lado, también en razón un poco como al tratamiento de o la gestión durante la pandemia, pues hubo también un aumento de la represión policial. Y también fueron asesinadas, aparte de las personas que fueron asesinadas en la masacre del 9 y el 10 de septiembre, antes de eso, durante la cuarentena, se registraron al menos 14 personas asesinadas por la Policía Nacional con excusa de estar incumpliendo algún protocolo durante la pandemia. El mismo fue el caso de Javier, ¿no? Como él estaba bebiendo, cosa que supuestamente sigue siendo una prohibición en esta época de pandemia, y bueno, como han corrido lamentablemente con la misma suerte, y vale la pena resaltar que estas personas también hacían parte de territorios históricamente abandonados por el Estado y varias de ellas eran pertenecientes a la población afrodescendiente. Vamos entonces a escuchar un tema de Fértil Miseria. Ah, no, mentira. Vamos a escuchar Atercaos, a la banda Atercaos con su tema Represión, y ya volvemos. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Bueno, y justamente otra de las causas, como bien apuntaban las parceras, pues es la brutalidad policial, que no solamente se dio en estas situaciones que ya les comentaron, sino que también es una práctica sistemática para contener las manifestaciones, como lo apuntamos en el segmento de Animal en Forma, pero que se acompaña de una enorme impunidad. Y eso tiene que ver también con la estructura misma de la policía, pero vamos por partes. Por una parte, tanto en el momento del paro, del que también ya hicimos referencia, es decir, en noviembre y diciembre del año pasado, hubo asesinatos, entre esos el de Dylan Cruz, que fue asesinado por un agente del escuadrón antidisturbios SMAT. Pero de ahí para atrás hay una larga lista de personas asesinadas, no solo por el SMAT, sino por la policía y por los militares, durante las manifestaciones donde nunca se resuelve y no hay un ejercicio ni de justicia y mucho menos de reparación de lo que sucede. No se sabe quién da la orden de disparar o de atentar contra la vida de los manifestantes. Entonces, la estructura misma del Estado en su conjunto, pero de la policía en particular para el caso que nos ocupa, pues incentiva bastante la brutalidad. O sea, los policías saben que si matan a alguien en lo que ellos consideran el ejercicio de sus funciones, pues eso no va a tener ninguna repercusión. Por el contrario, por ejemplo, que es otro tema al cual solo me voy a referir tangencialmente, y es lo que aquí se conoce como las ejecuciones extrajudiciales, que es el asesinato de civiles que son pasados por guerrilleros. Muchos de los militares que están vinculados a las investigaciones por más de 5.000 asesinatos de este tipo fueron nombrados durante el gobierno de Duque como altos mandos de las Fuerzas Armadas, inclusive el general, generales y los comandantes de las fuerzas militares. Entonces, el mensaje desde el gobierno es claro. Si se mantiene la política de represión, que es favorable a los intereses no solo del gobierno, sino de la clase dominante, la policía como sus perros guardianes y el ejército van a ser premiados. Y es que hay que recordar que a diferencia de la mayoría de los países del mundo, en Colombia la policía tiene un carácter militar y no civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace parte de las de las instituciones o de los ministerios que se encargan del orden público en términos de la conflictividad social, como pueden ser el Ministerio de Justicia o lo que aquí se conoce como el Ministerio del Interior, sino que hacen parte del Ministerio de Defensa, del cual hacen parte también el Ejército y las Fuerzas Armadas, que es un caso paradigmático en el mundo. La policía fue creada en el año de 1891, que aquí en Colombia estaba bajo un gobierno altamente reaccionario del Partido Conservador, una época que se llamó la Regeneración, y bajo el espíritu de la Constitución que nos rigió hasta el año de 1991, desde 1886, que fue la Constitución de ese año, y pues esa policía fue creada bajo un estado de sitio también. Colombia ha estado más de la mitad del tiempo de su época republicana en estado de sitio, pero fue específicamente creada para contener cualquier indicio, decía, de sospecha de atentar contra el orden público. Entonces, claramente fue creada para contener las protestas o las huelgas contra el gobierno. La policía ha tenido distintas organizaciones o entidades internas de inteligencia, entre esas el DAS, que contenía otra dependencia que se llamaba el F2, y que es conocida por ser una de las instituciones más sanguinarias del Estado colombiano, con una larga lista de denuncias por tortura y desaparición forzada, además de asesinato. El DAS va a ser liquidado hace unos años, justamente porque se demostró que hacían seguimientos ilegales, interceptaciones ilegales de periodistas, de líderes y lideresas sociales, de cualquier persona organizada en contra de los intereses tanto del gobierno como de la clase dominante. Entonces, siempre ha tenido este carácter militar, pero además por el tema del conflicto armado, la división tradicional que hay entre el ejército y la policía, donde el ejército se encarga de las guerras externas, de cuidar las fronteras y de atender los desastres naturales, y la policía del orden público o de los problemas civiles, pues acá se ha dado una mezcla muy extraña, donde los militares hacen presencia en la ciudad, digamos, en los cascos urbanos de las zonas rurales para controlar orden público, y la policía ayuda a los militares en lo que se conoce en la guerra contra las drogas, una política claramente imperialista, pero también en la guerra contra insurgente. Entonces hay muchos segmentos de la policía que tienen instrucción o entrenamiento básicamente militar. Sí, muy importante esta contextualización que haces, en particular de cómo funciona la policía en Colombia y el papel estratégico que ha cumplido como otro actor armado de la guerra que vivimos hace décadas. Y creo que también es importante pensar en términos generales de la policía como institución, ¿no? Digamos, creo que si algo demuestran las últimas protestas, tanto en Colombia como en Chile, como en Estados Unidos, como en otros territorios, es que hay un claro desdén por la actuación de la policía, pero eso tiene que ver precisamente con que es una institución que más o menos cumple las mismas funciones a pesar de sus contextos particulares, ¿no? Y es que está claro que es una institución esencial o estructuralmente racista, por ejemplo, clasista y patriarcal, ¿no? Al ser un brazo armado y el único que, en teoría, junto con el ejército, podría sustentar el monopolio de la violencia, pues reproduce también los pensamientos ideológicos, ¿no? Como la ideología de quien ostenta el poder, ¿no? Como está al servicio de esas, al servicio de sostenimiento de esas estructuras que posibilitan también estas otras opresiones. Por eso también la gran mayoría de asesinatos, no solo en Colombia, sino en distintos países y en distintas protestas y por fuera de los momentos de protesta, pues son a jóvenes y personas negras indígenas, trans, ¿no? También es muy importante recordar que la policía, como una institución absolutamente patriarcal, denigra cualquier tipo de género y sexualidad que no sea la de un varón cis. Y cuando son mujeres dentro de su institución, pues también claramente tiende a masculinizarlas solo acepta, digamos, la homosexualidad en términos de relaciones de poder, de prestación de servicios entre distintos rangos de la policía, ¿no? Como han habido escándalos acá, al menos en Colombia, alrededor de eso. Y también tengamos en cuenta que, por ejemplo, no solo es suficiente todo eso que estamos diciendo, también en carácter clasista, porque claramente la respuesta policial es muy distinta en los barrios populares y empobrecidos a la que tiene en la en los sectores más acomodados, y pues es claramente porque la policía no defiende, no nos cuida, lo que hace es defender la propiedad privada, defender el status quo, y también reprimir las expresiones disidentes a ese estatus. Pero también quería notar que en el contexto particular de Colombia, pero también en otros, pues hace parte también de la red de microtráfico de drogas, porque es que así es, ¿no? Como que también los policías cobran vacunas a lugares de... a bares y también a expendios, y también incluso las mismas estaciones han sido a veces lugares de venta de tráfico de drogas, y hemos visto videos sobre eso, ¿no? Entonces es como todas estas violencias que reproduce constantemente porque es un actor estratégico para la prolongación del sistema en el que vivimos. Sí, digamos que yo lo que quisiera complementar es que el hecho de que la policía sea militar, como ya no lo contaban, hace que sean juzgados por la justicia penal militar. Y eso a la ciudadanía le da una sensación de impunidad, porque con todo este caso de Javier Ordóñez, pues se reviven los otros casos de brutalidad policial por parte del ESMAD, porque en este caso no fue un ESMAD, que es el Escuadrón Antimotín y Antidisturbios, algo así, que es como esa otra fuerza de la policía. Y en el caso, por ejemplo, de Dylan Cruz, que fue un joven asesinado en los protestos de noviembre, el policía sigue activo en la institución. Y ha habido, digamos, alrededor de ese caso muchos escándalos, porque lo que hizo la policía fue trasladarlo a labores administrativas, como inicialmente lo había hecho con los asesinos de Javier Ordóñez. Solo es después de todas las protestas y la quema de CAIS que los destituyen, que los sacan de la policía y los están, digamos, como procesando. Pero si no es por eso, pues los casos de brutalidad policial generalmente quedan en la impunidad. Tenemos el de Nico Neira de hace cuánto tiempo, tenemos al de Trípido, y todos estos son jóvenes que mueren en manos de los policías, pero las familias son sufren hostigamientos. Además, en muchas de estas muertes ellos montan casos para hacer parecer a la víctima como un delincuente, como en el caso de Trípido. De hecho, en estos últimos días salió un informe de Noticias 1, donde muestra la policía de Hollywood, y es una, es como un área de la policía que se encarga de montar videos para acrecentar las acciones que hace la policía en contra del crimen, y entre de esas está la de Trípido, que Trípido, para los que no saben, es un joven grafitero que muere haciendo un graffiti por un disparo por la espalda de un policía, y lo que hace la policía es hacer un montaje diciendo que Trípido había robado un bus con un testigo. Entonces, esta estructura militar lo que les permite es, en el mismo caso de los militares, es que no sean juzgados por la justicia ordinaria. Y por eso uno de los reclamos que hace la ciudadanía, y bueno, un montón de gente víctima de estas instituciones, es que la policía salga del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior, para que se convierta, pues, como en una policía cívica, como lo decían ahorita. De entrada, un gobierno como este ya le dice a la gente que eso no va a pasar, porque está como lo han dicho históricamente, la policía le ha permitido sobrevivir al Estado en medio del conflicto. Y entonces hoy vemos otra vez con estos supuestas infiltraciones de estructuras del ELN, que es una de las guerrillas que aún sigue activa en el país, pues que es imposible que la policía pase a tener un carácter cívico. Entonces quería resaltar esa impunidad. Hoy tienen en la policía alrededor de 1.900 y tantos casos por brutalidad policial, de los cuales solo 270 han sido suspendidos, ni siquiera retirados de la policía. Entonces, ese carácter militar, lo que le da a la policía, y por eso la desconfianza con la ciudadanía, es ejercer ese poder de manera criminal, porque son los que vacunan, son los que roban, son los que violan, y los CAIS son que además se nos va un montón de nuestros recursos en la manutención de esos CAIS y en la manutención de las armas, tanto del SMAT como de los patrulleros. Pues que la gente en últimas ve a la institución como un verdugo, más allá de un protector, que sería lo que debería funcionar. También vale la pena recordar que, aparte de lo que acaba de mencionar la compa, otra de las causas por las cuales es bastante difícil el que se juzgue los actos cometidos por la policía en términos de brutalidad y demás, o sea, que tiene que ver con ese fuero militar que nos comentaba, es que ese fuero militar fue refrendado por la Constituyente de 1991. Es decir, que en Colombia la Constitución es la que le da el carácter de fuero militar a la policía. En otras palabras, no solamente es suficiente con que la policía pasara a otro ministerio que no fuera, o a otra dependencia que no fuera el Ministerio de Defensa, sino que hay que reformar la Constitución. Por eso ninguna medida legal que ha podido ser activada por organizaciones de derechos humanos ha tenido, digamos, resultados positivos en estos términos, porque la Constitución, que es supuestamente la ley de las leyes, o sea, la que rige el sistema constitucional y político, pues es la que le ofrece este beneficio a la policía. Esto lo que quiere decir en términos concretos es que el sistema mismo en su conjunto está orientado para darle este espaldarazo de impunidad a lo que haga la policía. Porque, volviendo a esta situación de una retrospectiva y un análisis histórico de la policía, por ejemplo, la relación, y profundizando lo que nos comentaba nuestra otra compa, la relación de la policía con el crimen organizado se puede rastrear desde sus orígenes a finales del siglo XIX, pero se va a agudizar con lo que en Colombia se conoce como el periodo de la violencia a mitad del siglo XX, cuando la policía tiene un ejercicio en lo que se conoce como los pájaros o los chulavitas en las zonas rurales, durante el conflicto entre los liberales y los conservadores, un conflicto político, y vestidos de civil, cuando eran los pájaros, o con sus uniformes militares como los chulavitas, van a asesinar a la población del bando contrario que tuviese, que enarbolase en ese momento, o sea, que la ideología que reivindicaba la policía. Más o menos cuando antes del Frente Nacional, una gran parte de la policía se va a alinear con una ideología liberal, digamos, que reivindica los derechos básicos de lo que establece la burguesía, y lo que va a suceder es que van a ser la mayoría de ellos expulsados de la policía por el gobierno de turno, y esos puestos que quedan libres van a ser ocupados por personas totalmente alineadas a la orientación política del gobierno. Pero además de eso, esa relación con el narcotráfico también es de mucho tiempo atrás, y no solo con el microtráfico, sino con los carteles de la droga. Son muchos los policías que han sido procesados, o sea, es decir, la justicia, más allá de lo que se sabe comúnmente, han sido procesados por su vinculación con los carteles. Se sabe que la policía ayuda a los carteles a sacar la droga y a exportarla, especialmente a Estados Unidos. Y un hecho que me parece muy importante resaltar es que en el año 2013, por ejemplo, el paramilitar Henry López, alias Mi Sangre, en una declaración, él está procesado por paramilitarismo cuando se desmovilizaron, entre comillas, los grupos paramilitares, va a afirmar que la Policía Nacional fue quien armó el Frente Capital, que es uno de los grupos que funciona en Bogotá, que después va a tomar el nombre de Águilas Negras, y ahora, digamos, si mis compañeritas me ayudan, es el Frente Gaitanista, el Bloque Gaitanista, las Autodefensas Gaitanistas, perdón, que tienen su presencia en Bogotá y que previamente a los hechos de las protestas habían empezado a circular nuevamente, porque esto también es histórico, amenazas a organizaciones sociales y a líderes y lideresas comunitarios en los mismos barrios donde se dieron los principales asesinatos, Suba y Soacha. Entonces, no es tampoco casualidad que previo a estos hechos se dieran esas amenazas y que justamente es acá donde principalmente, acá porque yo me encuentro en Suba, donde la policía va a ejercer una mayor violencia, como también lo planteaban mis compañeras. Bueno, en este momento vamos a dar paso a un audio del concejal Daniel Carvalho de Medellín, donde él cuenta un poco su experiencia sobre el entrenamiento policial, y ese audio nos da cuenta de cuál es la visión que tiene la policía o a la que le enseñan a quienes se forman dentro de la policía para atender las situaciones que se dan en este país de conflictividad política. Y después escucharemos una canción de Las Mercenarias que se llama, mis compañeritas me ayudan con el nombre de la canción, Policías. Sí, Policía. Policía. Y bueno, Mercenarias es una banda de inicios de los años 80 de Brasil, una de las primeras bandas no solo en ese país, sino en nuestra América, con formación o con presencia de mujeres dentro de la formación, tanto cantante como instrumentistas. Y pues es muy disidente que allá en los 80s y en Brasil haya una banda que canta contra la policía. Y eso tiene todo que ver con lo que nuestra compañera nos decía sobre el carácter no, estructural, no solo dentro del Estado colombiano, sino de la policía como institución del Estado burgués, que se repite en todos los países del mundo. Si cualquiera de nuestros escuchas quiere hacer una pequeña investigación muy rápida en YouTube sobre canciones que hablan sobre el abuso policial, va a encontrar al menos una de cada país del mundo. Entonces los dejamos con este audio para que lo reflexionen y con esta pausa musical. La Subte Radio. Y cuando yo presté servicio militar, en una época muy dura del país, por cierto, hace 23 años ya, descubrí el origen de muchas de las cosas que estamos viviendo, y es cómo estamos educando a la fuerza pública. Yo quiero recitarles un bello poema que nos hacían cantar cuando trotábamos a las 5 de la mañana. Decíamos así: sube, sube, guerrillero, que en la cima yo te espero, con granadas y morteros, a tus novias violaremos y a tus hijos mataremos. Yo espero que ya no canten eso en el Ejército Nacional. Yo me enfrentaba a mis comandantes y les decía, ¿cómo pueden poner a cantar a niños de 17 años ese tipo de cosas? Me castigaban, me hacían de todo. Yo espero que 23 años después hayamos cambiado ese discurso. Polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai, polícia vai Después de escuchar este audio y la canción, quisiéramos pasar a hablar de ya las consecuencias quizá que ha tenido como estos últimos hechos en Bogotá. ¿Cuáles han sido las reacciones, como lo escuchábamos al inicio de la emisión del ministro de Defensa? ¿Cómo es que vuelve el miedo como una herramienta del Estado para disuadir la movilización? Viene también la criminalización de la protesta. También lo que hablábamos, lo que habíamos tocado al inicio, como esa persecución a las personas que promovieron desde red social, que ni siquiera promovieron, que compartieron una imagen para concentrarse al lado del CAI. Entonces, digamos que ya vemos el carácter de la policía con todo el recuento que hemos venido haciendo. Entonces, yo lo que quisiera mencionar así como para comenzar, es lo que sale a decir el ministro de Defensa el mismo jueves en la noche y lo sigue repitiendo luego, y es que ya tienen identificados los perfiles de las personas que promovieron la campaña de deslegitimación de la policía. Y entonces, ahí comienza como el juego del gobierno y de la, digamos, bueno, la administración. Ahí yo también les dejo a mis compañeras que piensan de esa reacción de la alcaldesa, pero de entrada el ministro de Defensa sí habla de una campaña de deslegitimación de la policía, que a mí eso me parece como súper conspiranoico ahí para dividir a la ciudadanía, y entonces comenzamos a ver eso que ellos usan como herramienta de seguridad, pues para mantener la seguridad en los barrios, y es que empiezan a decir quién es quién, ¿no? Quién está a favor de la policía y quién está en contra deslegitimando la policía. Pero bueno, le voy a dar paso a mis compañeras. Bueno, pues frente a la pregunta sobre la reacción de la alcaldesa Claudia López, pues por ser bastante generosa voy a decir que fue una reacción bastante tibia. Primero porque ella no, en ningún momento exigió la renuncia de la cúpula de la policía en Bogotá. Segundo porque tampoco se responsabilizó por su incapacidad de manejar la situación. Tercero, porque ella enarbola el discurso liberal que establece que ni el abuso policial ni los vándalos que atacan los CAIs o que generan violencia en las calles, con todo este discurso de violencia genera más violencia, ¿no? Pero es un discurso bastante cómodo, porque cuando se habla de que la violencia genera más violencia, se están refiriendo a que la respuesta enardecida, digamos, con ira de la gente, pues va a generar, digamos, legitiman con esa frase que la respuesta de la policía sea violenta, aunque ella dice como no era para tanto, ¿sí? Reconoce que hubo una masacre, reconoce que hubo, que tienen pruebas del exceso de la brutalidad, o sea, suena redundante, pero hay que decirlo, es exceso de brutalidad por parte de la policía, pero pues se queda ahí. Hay un humorista argentino que se llama, bueno, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Capusotto, y él tiene un personaje, entre múltiples, que se llama, ¿cómo? Peter Capusotto. Gracias. Peter Capusotto, y él tiene un personaje que se llama Juan Domingo Perdón, haciendo la parodia de Juan Domingo Perón, ¿no? Y Perdón es un, o sea, lo que él representa en ese personaje es un político supremamente incompetente, pero que neutraliza toda la situación saliendo a pedir perdón. Entonces, no cambia nada, pero se pide perdón. Entonces, hay todo este tema de el ejercicio o la actividad que hicieron de reconciliación, que está muy bien, porque hay que intentar reparar simbólicamente también a las familias que son víctimas cuando asesinan a sus familiares, pero lo que pasa no pasa de una retórica. Es decir, se pide perdón, pero no vi, por lo menos yo, ustedes me corregirán si no fue así, ninguna posición clara de qué se va a hacer frente a esos hechos. O sea, ¿cuáles son las medidas concretas que va a tomar la alcaldía frente a eso? Hay que tener en cuenta que también hay un sabotaje claramente por el hecho de ella ser mujer y ser lesbiana, y que la policía obviamente no le va a poner ni cinco de atención, pero tampoco, a mi modo de ver, tampoco hubo un posicionamiento claro a favor de las gentes y en contra de la policía. Es decir, ella también entró en el discursito de los vándalos, que viene a reforzar un discurso más reaccionario del gobierno que quiere criminalizar. Que por ahí derecho vale la pena decir que cuando tanto los medios como el gobierno, como la gente en general, empieza a reducir toda la problemática de las manifestaciones a el asesinato de Javier, pues intenta es invisibilizar toda la situación estructural que lleva a una acumulación de rabia, insatisfacción, indignación e impotencia por parte de la ciudadanía. Bueno, la verdad es que tampoco me gusta mucho esta palabra de la ciudadanía, mejor hablemos de la gente, que no encuentra otra salida sino manifestarse de esas maneras. Y si vamos a retomar este tema de la violencia genera más violencia, pues creo que las reacciones violentas que se dieron son más que justificadas, porque lo que generó esa violencia es otro tipo de violencia, una explícita, que es de la que ya hemos hablado a lo largo del programa, es decir, los asesinatos, las masacres, el hostigamiento, las torturas, las violaciones ejercidas tanto por las instituciones del Estado, llámese como se llame, policía, fuerzas armadas, fuerzas militares, lo que sea, pero una violencia simbólica que se traduce en hambre, precarización, desempleo, marginación, racismo, misoginia, homofobia, sexismo, transfobia, en fin, toda esta serie de opresiones, clasismo, que son violentas contra las personas, que son violentas sobre todo contra las personas de las clases populares, que son violentas contra las formas de pensar distintas al statu quo, que son violentas con cualquier manifestación de pensamiento disidente al hegemónico, pues realmente no hay otra reacción que una forma violenta. Y para terminar mi intervención, el hecho que tengamos un sistema político cerrado, y eso no solo pasa en Colombia, pasa a nivel mundial, donde quienes toman las decisiones son una pequeña élite política, económica, intelectual, sistemas autoritarios, donde solamente se favorece los intereses de la clase burguesa, pues obviamente lleva a un entendimiento que la única manera en que es posible transformar algo es a través de la movilización masiva y muchas veces a través de las manifestaciones de rabia. Si las protestas solamente pacíficas llevaran a algún lugar, pues viviríamos en otra sociedad, viviríamos en otro mundo. Si no, las clases dirigentes y las clases dominantes, no solo de Colombia, sino a nivel mundial, estuvieran dispuestas a tener un mínimo de apertura a las demandas populares, viviríamos como mínimo en un estado de derecho o social de derecho. Es decir, habría por lo menos universalización de la educación, de la salud, que es lo mínimo que deberíamos esperar, pero no lo hay. Entonces, eso demuestra que esas clases populares de ninguna manera están dispuestas a conceder de manera dialogada ninguna reivindicación de la clase popular. Y otro gran ejemplo es lo que pasó con el acuerdo de paz firmado con las FARC. Sí, pues yo quiero decir en esa misma línea y muy de acuerdo con lo último que dijo la compañera, pues que la Claudia hace parte de esa misma élite política y que sea políticamente correcta por ser lesbiana no significa que no lo sea. Entonces no entiendo por qué sinceramente, y yo sí llamo a los oyentes y las oyentes y les oyentes a que desconfiemos en absoluto de la política institucional, porque es que es la misma que sostiene y defiende el accionar de la policía. Y lo van a hacer siempre, porque obviamente tienen como autoridad que tomar esos discursos, pues porque sustentan el poder, ¿sí? No tienen de otra. Lo que pueden hacer como mínimo es salir a matizar un poco las cosas, como la Claudia y como la posición de otras tantas tibias de esta sociedad. Y me parece también ahí como medio complicado ese tema del acto de reconciliación, que súper de acuerdo con que las víctimas merecen, necesitan algún tipo de justicia y como mínimo que el Estado acepte su responsabilidad en todo lo que está pasando, que ni eso hace. Pero sí creo que hay también una instrumentalización política de esos sectores, de lo que está pasando y del dolor de las víctimas. Y creo que esta desconfianza que hay que tenerle a la clase política es la misma que hay que tenerle a la policía por justamente todo lo que estamos hablando, porque nunca históricamente nos han demostrado lo contrario. Y en ese mismo sentido yo quería hacer énfasis también en esta estrategia mediática que se viene armando en complicidad de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa y del Ejército, que como tú decías, yo creo que hay dos cosas, hay como tres cosas ahí que son bien importantes de puntualizar. Lo primero es esta payasada súper chistosa que salió diciendo el ministro de que hay una campaña internacional que se llama ACAP, por la sigla de All Cops Are Bastards, y es muy chistoso pues porque cualquiera que tenga más o menos nuestra edad o que esté más o menos en ciertos círculos o que al menos haya salido a la calle alguna vez ha visto un graffiti que dice eso, así no lo sepa, lo ha pillado por ahí. Pero pues también es una cosa que han dicho en distintos momentos de las últimas revueltas los poderes, ¿no? También Trump, por ejemplo, no estableció a CAP como movimiento terrorista, pero sí, por ejemplo, a los antifascistas y a los anarquistas mientras estaba dando la protesta, ¿no? Entonces creo que es otra forma en la que la misma estrategia del poder intenta encontrar una cabeza clara supuestamente de lo que está pasando, porque al poder le cuesta mucho en sus lógicas verticales entender la posibilidad que tiene la gente de autoconvocarse, de autoorganizarse, de salir espontáneamente a la calle y de expresar su rabia de todas las formas en las que encuentre posible hacerlo, ¿no? Entonces, esta necesidad de, por un lado, contentar a los ciudadanos y las ciudadanas, porque pues ese también es la carga política de ese término, pues de que todo bien, de que de pronto hay gente que protesta pero que no lo hagan así, y de que de pronto esa gente, o sea, como esta necesidad de calmar también a las personas, la existencia supuestamente de grupos particulares detrás de la organización de las protestas, ¿no? Como, o sea, ni siquiera las protestas fueron organizadas, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que simplemente fue la cosa que pasó y se desbordó la rabia, como tiene que ser en momentos históricos, y bueno, así pasó, ¿no? Pero entonces el señalamiento explícito de organizaciones, de procesos barriales, de procesos políticos, de distintas tendencias de la izquierda, pues es una cosa realmente problemática, ¿no? Y es una retórica que hemos visto también, que conocemos también, que viene desde antes, es una política histórica del Estado colombiano, pero que fue bastante marcada durante la seguridad democrática, ¿no? Entonces, como que me parece re importante resaltar eso, porque están buscando chivos expiatorios, porque si los quieren encontrar lo van a hacer en cualquiera que ellos quieran armarle una causa de lo que sea. Y al mismo tiempo, lo último supremamente grave que dijo el ministro de Defensa fue que los procesos barriales y las personas que hacen trabajo social y comunitario hace parte de estructuras armadas. Y esto es una cosa gravísima que, como se ha visto, que como recién se vio con los últimos planfetos que han salido ayer y hoy de las Águilas Negras, no solo pone en riesgo la vida de las personas de forma concreta, sino que además también minimiza todo lo que está pasando, y es la retórica de siempre de achacar cualquier tipo de protesta social a o la existencia de una organización armada, ¿no? Como, y bueno, esa misma retórica hace parte también de la prolongación de la guerra y del cercenamiento histórico del movimiento social en Colombia, que pues también nos tiene igual de jodidos y jodidas como estamos hoy. Sí, bueno, yo quería decir frente a Claudia que me parece que todo ese discurso de la Bogotá cuidadora y demás, siento que está reproduciendo como la estructura básica del patriarcado, ¿sí? Es como Claudia está maternando en la ciudad y le está exigiendo al al patriarca Estado, en este caso representado por Iván Duque y los comandantes y el ministro, que hagan algo. Como si ella no tuviera la posibilidad, digamos, no tuviera agencia y no tuviera la posibilidad de hacer cosas como lo que decía la compañera más atrás. Y en ningún momento también, por ejemplo, se acercó a un CAI, se acercó a hablar con los jóvenes que no necesariamente estaban en un hospital y tampoco ha planteado como gran cosa frente a la violencia estructural que es lo que nosotros acá hemos venido diciendo, lo que estalla esta revuelta o lo que ocurrió en Bogotá, ¿sí? Y es una estrategia política que, digamos, el uribismo está aprovechando con toda, y es que, no sé, estos sectores alternativos, que ellos lo llaman de izquierda, además, que eso me parece como el colmo, son capaces de gobernar, ¿no? Y entonces le recalcan a la gente que necesitan, es eso, mano dura, porque si no, porque si sube un progresista, entonces se les va a incendiar la ciudad y no respetamos las instituciones y no sé qué. Entonces creo que es una muestra del proyecto político de este tipo de apuestas. Y por otro lado, creo que también esto a nivel macro, lo que decían ahorita de estigmatizar el trabajo barrial, lo están haciendo a nivel nacional o macro con los sindicatos. Y es decir que los profesores, por ejemplo, de FECODE adoctrinan a los jóvenes, y por eso es que los jóvenes ahora hacen lo que hacen, porque es como ven a los adolescentes o a los jóvenes como personas sin agencia, que son manipulados y demás, entonces su adulto más cercano en algún momento es el profesor, entonces FECODE también ha sido señalado como reclutador de menores. Entonces, tener cuidado con cómo es que estamos hablando, cómo estamos idealizando también estos sectores verdes o progresistas que en últimas están a favor del statu quo. Claudia López es una de las coautoras del Código de Policía. Y por el otro lado, pues también cómo tenemos que enfrentar a estos sectores más radicales como el uribismo y la seguridad democrática. Lo que a mí me preocupa, y ya para cerrar y pasar como con la música, es, y que creo que ese ha sido el problema por esta oligarquía y esta clase burguesa tan violenta, y es que la gente no ve forma, sobre todo los ancianos, las personas como más viejitas, que son los que salen a defender los CAIs, con palos y con armas también, y es que no hay como una concepción de seguridad basada en la comunidad, en lo comunitario, y de ahí la importancia del trabajo comunitario, que no tiene, o sea, digamos que la sociedad está, el tejido social está quebrado, y por eso necesitamos como mediador de convivencia el tombo. Y se les dificulta mucho pensar en la posibilidad de una convivencia dentro de su barrio con otra persona, o con las personas jóvenes, o con las distintas expresiones de los jóvenes, y por eso legitiman que eso también tenemos que, o siento yo, hay que ponerle cuidado, como la misma gente del barrio legitima que estén disparándole a los chinos, y también recordar cómo pasa en Bogotá la cuestión de la limpieza social y en un montón de ciudades. Entonces, cuando empiezan a meter ese miedo a la gente de que ya no tenemos el CAI, ya no tenemos el tombo que nos cuide, entonces ahora nos vamos a armar nosotros y vamos a ir a perseguir a la gente basados en prejuicios como cómo se visten, como qué es lo que hacen, la orientación sexual, bueno, todas estas cosas que siento yo son consecuencias del miedo, pues que en últimas genera es la legitimación de la policía por parte de las comunidades. Y el enfrentamiento entre una generación y otra, que básicamente es lo que estábamos viendo en los últimos días. Pero creo que hay que recalcar también que no es solamente una consecuencia del miedo, el miedo lo potencializa, pero también es una consecuencia del racismo, del sexismo, de la LGBTQ-fobia, porque justamente las personas que son de la xenofobia, las personas que son objetos de esos señalamientos, pues no solo son los jóvenes, porque son las personas distintas, sino las personas negras o racializadas, entonces es también negras, indígenas, racializadas, que entonces son las personas que son consideradas delincuentes o perezosas, o son las personas con una identidad u orientación sexual distinta. Es decir, es una cuestión que se alimenta mutuamente, es una articulación entre la opresión potenciada con el miedo que lleva a una derechización y ¿por qué no decirlo?, también una actitud fascista de la sociedad. Entonces, siempre dentro de las estrategias de la clase dominante en el capitalismo y en otros momentos históricos de la humanidad, pues se ha intentado llevar hacia lo diferente y hacia las personas distintas la culpabilidad de los problemas estructurales del sistema. Es decir que el problema de la delincuencia tiene que ver con la migración venezolana o con las personas negras, o que justamente son vándalos los que se están manifestando, es intentar generar ideológicamente una alienación, o sea, una percepción distorsionada de la realidad en la cual la culpabilidad no es de la estructura capitalista que tenemos, colonial y patriarcal, sino que es un problema de las personas y se individualiza estigmatizando las personas. Sí, de acuerdo con ese aporte de la compa y bueno, como con varias, todo, pues como las reflexiones en general de lo que hemos estado hablando ahí, importante, como decía la compa también, la memoria, ¿no? La memoria, por ejemplo, respecto a Claudia y su participación activa en el nuevo código de policía, que es peor de atroz que el anterior. Vamos entonces a un corte. Vamos a escuchar a Fértil Miseria, que es una banda histórica también de acá de Bogotá, perdón, de Medellín, como del punk colombiano. Dos mujeres como muy hacen parte de la formación, como bastante pioneras en la historia del punk en Colombia. Y la canción se llama Los Generales. La Subte Radio. Bueno, y después de este corte musical, queremos agradecer a quienes nos están escuchando y se mantienen aún conectados con este programa. Quería retomar un poco el tema de, por un lado, de la estigmatización de las personas. Creo que es una política estatal de bastante tiempo atrás, es decir, esta relación, por ejemplo, ahora con la delincuencia común, al llamarlos vándalos, Es algo que, por ejemplo, tiene su, podemos rastrear, no sé si su origen, porque probablemente puede ser anterior, pero por lo menos históricamente un momento icónico, un momento de un hito, va a ser la época de la violencia, de la que ya había mencionado para las personas que no son de Colombia. Y es que a muchas de las organizaciones guerrilleras que en ese momento se levantaban contra el Estado se les llamó bandoleros o vándalos, y entonces se intentaba despolitizar sus reivindicaciones reduciendo esas personas a, digamos, desadaptados sociales, entre comillas, ¿no? Que es una frase también bastante usada en nuestra sociedad. Y por otro lado, después, dentro ya del conflicto armado, es decir, después de la mitad de la década de los años 60, fue la relación, la estigmatización se dio por la relación con la insurgencia. Es decir, todas las personas que se organizaban comunitariamente o que se manifestaban eran consideradas o tildadas de guerrilleras. Y esto tiene, por un lado, un objetivo ideológico en el sentido de deslegitimar, como ya lo dije, sus reivindicaciones, pero por el otro lado, como decía la compa, un objetivo político y judicial, y es al vincularlas con organizaciones que se consideran al margen de la ley, es más fácil generar esos falsos positivos judiciales, es decir, procesarlas judicialmente, ya sea por rebelión, como delito político, pero por apología al terrorismo, por concierto para delinquir, es decir, estas cuestiones permiten esa criminalización que tiene un efecto en términos del miedo que también estábamos hablando, y es porque la gente ve que al manifestarse puede o ser asesinada, como sucede con los asesinatos de las lideresas y los líderes y las masacres, o judicializada y llevada a la cárcel, como sucede con los chivos expiatorios. Es decir, esto es un mensaje, una forma de pedagogía criminal, es decir, de aleccionar a las comunidades. Es decir, hay consecuencias muy graves si ustedes intentan poner en cuestión el estado de cosas, y así se repercute el miedo, haciendo que las personas no estén tan, no se sientan como fácilmente, no sé, me ayudan compañeritas a pensar en una palabra, como dispuestas podría ser a organizarse colectivamente o a manifestarse. Entonces ese ha sido un gran ejercicio de disciplinamiento social que ha sido usado no solo por el Estado colombiano, sino por los estados burgueses alrededor del mundo. Sí, de acuerdo. Y por eso creo que es súper importante como desmontar todos estos discursos de los que hemos estado hablando y de los que también se podríamos hablar. O sea, en realidad cada bloque de este programa podría ser un programa entero, porque hay mucho para desmenuzar respecto a la crítica a la institución policial, respecto a la crítica también de las estrategias mediáticas y estatales de represión. Pero creo que también vale la pena mencionar, a pesar de las terribles noticias que hemos recibido respecto a los asesinatos de las últimas jornadas, pues también no celebrar, pero sí reconocer, digamos, como pues que es un momento histórico. O sea, lo que pasó realmente los últimos dos, pues esos 9, 10, 11, yo creo que 12, 13 de septiembre, pues ha sido histórico en términos, primero, que pues no había pasado esto de que la gente destruyera de esa forma tantos CAIs, tantas estaciones de policía, y digamos como que la rabia espontánea se tomara tanto tiempo la ciudad. En el paro nacional del año pasado fue similar, pero yo creo personalmente que esta vez fue un poco mayor, aunque fue como en lugares pues como muy, muy puntuales. Pero creo que también hay que reconocer como los logros de este pueblo, ¿no? Como esta posibilidad que tenemos de decir estos lugares que son lugares de tortura, que son lugares de muerte, que son lugares de una carga absolutamente terrible del poder, también son lugares de disputa y también podemos ocuparlos nosotras y también pueden servir a nuestra comunidad y a nuestras luchas. Y por eso me parece súper bacana como la iniciativa que tuvo la gente, que después de que los CAIs estaban ya destruidos y quemados, pues muchos procesos barriales fueron a los CAIs de su propio barrio a incentivar como tomas culturales alrededor de esto, ¿no? Como se intentaron crear bibliotecas populares y casas culturales que llevaban el nombre de las personas asesinadas, por ejemplo, la de Suba Gaitana se nombró momentáneamente el Centro Cultural Juliet Ramírez, también fue tomado el Sky de Bosa, también nació brevemente la Biblioteca Popular Jaider Fonseca en el Sky de la Soledad, también la Biblioteca Popular Julián González en el Sky Socorro en Techotiba. También la Casa Popular Julián Balcero Peláez en el CAI de la Ciudad Berna. Y también hubo una toma cultural en El Codito y en Villaluz y en otros CAIs, que hay que decir que parece ser que en este momento hay unas disputas muy fuertes entre los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas que están en contra de esto o que quieren hacerlo a su modo. Incluso hemos visto imágenes realmente patéticas de gente pintando los CAIs de gris otra vez en apoyo a la policía y manifestándose en apoyo a la policía y como recriminando pues como las tomas de los CAIs. Y también hay una, del otro lado pues están varias organizaciones sociales y barriales y jóvenes también, hay que decirlo, muchísima gente autoconvocada que no está organizada, que no hace parte de un proceso barrial, territorial, colectivo o lo que sea, pero que pues está ahí también poniendo los cuerpos, las voces y las energías. Entonces creo que es bien interesante esta disputa, porque nos corresponde únicamente a la posibilidad de enfrentarse en la calle o no con la policía, que es una de las formas posibles de protestar. Pero realmente es en la organización barrial, en la organización territorial y en la organización en general con las otras personas donde se empiezan a tejer procesos que pueden prolongar de una u otra forma unos cambios más estructurales, ¿no? Como creo que es bien interesante y creo que estamos haciendo como un acumulado de cosas que vienen desde el paro nacional y que bueno, que hay que ver también cómo vamos sosteniendo en el tiempo. De acuerdo con lo que dice la compa, y creo que yo lo llevaría un poco más allá, y es en el sentido que el momento histórico no solo recoge lo que pasó en la última semana, sino lo que ha estado pasando desde que se inició el paro nacional en el mes de noviembre del año pasado. Porque como les comentaba al principio, pues un nivel de movilización de esas magnitudes no se veía desde el paro del 77, es decir, 40 años, más de 40 años, y eso muchas veces ha sido leído, a mi modo de ver, erróneamente, como una actitud pasiva por parte de la sociedad colombiana o simplemente por una posición hegemónica de derecha o conservadora de la población. Claro, acá hay una población conservadora y fascista bastante amplia, pero también hay que decirlo en las clases medias, principalmente en las clases altas, pero también en las clases populares. Pero sería no solo incorrecto a mi modo de ver, sino históricamente fuera de foco pensar que solo obedece a eso. Es decir, un Estado y una sociedad sumergida en la violencia y en una violencia tan atroz como lo que ha sido el conflicto armado y antes de eso la época de la violencia, porque hay mucha gente, digamos las personas de la tercera edad, vivas ahora, fueron los adolescentes y los niños de la época y las niñas y los niños de la época de la violencia. Es una sociedad que ha estado bajo una represión estatal y paraestatal muy fuerte. Entonces el miedo es real, es generalizado, entonces es histórico y hay que realmente no solo saludar y reconocer y admirar que después de décadas de un flagelo de violencia y de tortura y de desaparición y de asesinato, la gente aún esté dispuesta a levantarse, a no quedarse callada, que esté dispuesta a organizarse como pasa en las zonas rurales, organizaciones de indígenas que no solamente han tenido el yugo de la violencia en este recorte histórico del que les estoy hablando, sino desde el proceso de la conquista, o sea, que han sido violentados de manera brutal, de hace 500 años, aún tenga la fuerza para resistirse, para luchar y para convocar, realmente es algo histórico y que debemos resaltar, admirar y sobre todo continuar desde lo que podamos en nuestras individualidades, en nuestras colectividades, mucho o poco, de manera explícita o acompañando, pero es algo que realmente no puede pasar inadvertido, no solo en Colombia, sino en nuestra América como un todo. Sí, y otra cosa es que yo creo que vale la pena resaltar de todo lo que está sucediendo, además de lo que ya han dicho ustedes, es cómo se ha empezado también a nombrar y a pensarse qué opciones tenemos más allá de la existencia de la policía, ¿no? Porque a la final vivimos en sociedades súper policivas y que todo se resuelve desde el más mínimo conflicto, como que los vecinos tienen la música muy alta, hasta los robos o lo que sea, mediante la policía, ¿no? Y como la incapacidad que tenemos de solucionar nuestras propias existencias de otras maneras. Y que creo que eso es algo que ahorita medianamente se está comenzando a hablar, ¿no? Como cuál es la función de la policía, es realmente necesaria en nuestras existencias y cómo podemos gestionar la vida sin ella. Y creo que eso es re fundamental y que también esa es como que una de las apuestas y a las que hay que darle como fuerza en este momento en el que pues los ánimos están un poco para eso. Y eso, y también yo quería como volver un poco a la idea de el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto y la importancia también de fortalecer los medios de información alternativa, de contrainformación, que tenemos que salir de las redes sociales, salir a la calle, darnos cuenta por nosotras mismas de qué es lo que está sucediendo y generar también como otras redes comunicativas que también se contrapongan a esos discursos que se intentan imponer del vandalismo, de deslegitimar las protestas por la destrucción a los bienes, entre comillas, públicos, bueno, y este tipo de cosas. Entonces yo creo que realmente es un momento muy importante que también, pues a pesar de lo triste y bastante desesperanzador que puedan ser pues varias de las cosas que han sucedido, también pues da muchos ánimos para seguirle camellando a los procesos comunitarios, a los procesos barriales, a los procesos comunicativos y eso, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir frente a, ya digamos para cerrar, es que le echamos una mirada a la Ley de Seguridad Ciudadana de Duque, que fue lanzada el año pasado, que claramente viene a reforzar el Código de Policía y, digamos, de las cosas que se vienen es más SMAT. Él quiere como incorporar alrededor de 34.000 policías al SMAT. Tiene una red de informantes ciudadanos y ahí hay más o menos como 1.400.000 personas que están dispuestas a colaborar con la policía. también hay como una recuperación, dicen ellos, o control total del espacio público por parte de la policía, como para hacer efectivo todo el control del crimen y las bandas organizadas y etcétera. Y además se quiere promover desde el Ministerio de Defensa los frentes de seguridad ciudadanos. Entonces, creo que la tarea como movimiento social, como activistas, como personas de izquierda o simplemente personas que luchan por la paz y la convivencia en sus barrios, pues creo que la tarea un poco no, con todo lo que dice la compañera, es la tarea es informarse y formarse. Creo que tenemos que aprender a manejar conflictos dentro de nuestros barrios, es una cosa que quizás no muchos sabemos, y pues la idea es cómo arrebatarle esa concepción de seguridad basada en la represión al Estado, y también cómo trasladar una nueva concepción de seguridad y convivencia a los barrios, que se deslegitime cada vez más el uso de la represión como única forma de convivir en un mismo territorio. Creo que, digamos, la sensación de seguridad o la percepción de seguridad en Bogotá después de una pandemia, con los índices de desempleo que hay, la cantidad de venezolanos que recibimos en nuestro territorio, pues es mucha, pero creo que la tarea es esa, no amedrentarnos por el miedo, uno, y seguir haciendo procesos de movilización social y cuidarnos. Yo le hago un llamado a todo el mundo a que sea cuidadoso con las redes sociales, con sus, como la forma en que están comunicando algunas cosas, porque ya vemos que tenemos un gobierno que le encantan los falsos positivos judiciales y también por ahí podemos ser afectados, entonces a formarnos también en ese campo. Y ya, muchas gracias. Bueno, yo quisiera terminar con dos sugerencias humildemente. La primera es que todas aquellas personas, no solo en Colombia, sino que nos estén oyendo de cualquier latitud de este mundo, hacer un pequeño esfuerzo por debatir a las personas que tienen unos discursos reaccionarios, entre esos discursos de apología o de defensa de la policía o del paramilitarismo, pues para los que son de otras latitudes, pues formas privadas de seguridad. ¿En qué sentido? En el que muchas de estas personas que entran en el juego de la polarización entre los buenos y los malos, entonces los buenos somos los que defendemos la institucionalidad y los malos son los que se contraponen a usar su mismo discurso para mostrarles lo doble moral que son en general esas personas que, por ejemplo, están validando el asesinato de personas desarmadas, como sucede en Colombia cuando se justifica el asesinato por parte de los policías ante personas que tiran piedras, y que es una cosa que no solo pasa acá, sino que pasa en todas las latitudes, como, no sé, en Palestina, por ejemplo. ¿Cómo eso es una doble moral cuando se defiende, no sé, la vida, o cuando se reivindican valores cristianos o de todo eso que resguardan en esa idea de lo que es bueno, entre comillas? Mostrar cómo ese discurso, como les mencionaba antes, que la violencia genera más violencia, pues justamente lo que hace el Estado y lo que hace una sociedad colonialista, racista, capitalista y patriarcal es totalmente violento. Entonces, ¿por qué pueden esperan otra cosa? ¿Cómo realmente no hay ninguna opción que se le esté dando a la gente para tener una vida digna, y que eso también es violento? O sea, que aquellas personas que por alguna u otra razón no pueden salir a apoyar físicamente las movilizaciones, ayuden a disputar los discursos que se intentan posicionar en contra de esas manifestaciones, que ayuden a en su entorno más cercano, a su familia, a su núcleo familiar, a sus vecinos, a tener otra perspectiva, a entender otras maneras de ver el mundo, y cómo no solamente lo que se dio como comentaban las compas, fue violencia, sino que fueron resignificaciones de los espacios, resignificaciones de los discursos, resignificaciones de las, de los lenguajes, y también combatir el discurso, no solo salir de los medios hegemónicos, sino combatir su discurso, intentar usar palabras, las personas no murieron porque no les dio un ataque cardíaco, no les dio un aneurisma, esas personas fueron asesinadas, hay que llamar las cosas como son y combatir los eufemismos con los cuales el gobierno y los medios hegemónicos intentan relativizar la brutalidad y la sevicia con lo que pasan las cosas en este país. Son masacres, no son asesinatos colectivos. Esto es una posición autoritaria y casi que dictatorial por parte del gobierno, con concentración del poder, porque ellos enarbolan la idea, o bueno, dicen que es los socialistas, entre comillas, los izquierdistas, palabra totalmente inventada, que van a traer las dictaduras, pero la concentración de poder que estamos presenciando en este momento, por ejemplo, en Colombia, es totalmente alineada con una visión dictatorial. O sea, aquí lo único que nos separa de una dictadura es la existencia de un Congreso, que igual está totalmente cooptado por las mayorías del gobierno, la existencia aún de una rama judicial que medianamente opera y que el gobierno es civil. De resto, tenemos un gobierno con unos niveles de autoritarismo absurdos y que nada de esto sea un impedimento para que cada una de nosotras y nosotres haga lo que esté en nuestro alcance para intentar transformar y dejarle a las generaciones futuras, sean o no nuestras hijas, sino los hijas de las demás personas, por solidaridad con las generaciones futuras, un mundo tal vez distinto al que nos tocó vivir a nosotres. Entonces, la invitación para las personas colombianas, tanto en el territorio colombiano como fuera de él, es a movilizarse física, virtual, de la manera que sea, el 21 de septiembre, día que está convocado una manifestación masiva y tal vez el inicio o la retoma, mejor, del paro nacional en este territorio. Así es, me uno como a los llamados que hacen todas las compas para seguir organizando la rabia, para seguir organizándola de todas las formas en las que la creatividad y la energía nos lo posibiliten. Creo que también uno de los aprendizajes importantes que hemos tenido en las últimas jornadas es lo estratégico y lo fundamental que es organizar nuestros barrios, nuestras comunidades y nuestros territorios. Ya está claro que las manifestaciones en las plazas públicas, etcétera, pueden ser importantes, pero no son ya más lugares de disputa, y es ahí en la autonomía de nuestras comunidades donde también está la posibilidad de otras vidas y otros mundos. Y también, como decía la compa, cuestionar cada vez más la presencia policial tanto en nuestras vidas como en nuestras comunidades, y también apuntar a más, apuntemos a más, no solo a la reforma, que puede ser necesaria la discusión en estos momentos, pero también podemos apuntar hacia la radicalización de eso y la abolición de esas estructuras represivas y violentas. Para finalizar, vamos a escuchar vamos a escuchar ahorita Policía de Mierda de las Policarpas, Policarpa Esos Viciosos, que es una banda pues también histórica del punk en Bogotá, una formación siempre femenina, que también se ha solidarizado en algunos momentos con las madres de los falsos positivos de Soacha, y pues es un tema, podemos decir, como un himno más o menos del punk. Y antes de cerrar este programa, queríamos leer la lista de personas que fueron asesinadas por disparos de fuego durante las manifestaciones del 9 y el 10 de septiembre. Javier Ordóñez, 46 años, Bogotá. Fred Alexander Maecha, 20 años, Bogotá. Julián Mauricio González, 27 años, Bogotá. Juliet Ramírez, 18 años, Bogotá.